Décimo bloque de Noticias con Mate de este primero de noviembre. Y como todos los miércoles, llega la columna de Matías Mera Hellman, el periodista más informado y que más sabe de política y economía del universo entero. Bienvenido, Matías, a Noticias con Mate. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Ismael? Saludando a todo el equipo. ¿Ahí me escucha bien? Sí, lo escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Me quedo tranquilo entonces. ¿Cómo anda? Bien, bien. Como se puede en este país. ¡Hala, miércoles! Bueno, siempre hay que pensar que peor está el que es hincha de River hoy de la mañana, ¿no? Hoy, sí, hoy está complicado para ser hincha de River. Sí. La vienen pasando bien hace un tiempo, pero bueno. Sí, les pasó algo que hace mucho no les pasaba, ¿no? Que era, bueno, los robaron ayer también, ¿es cierto? Yo no sé si tanto. Sí, los robaron. Para mí los robaron feo. Pero igual además hicieron una gallineada que hace muchos años no hacían, ¿no? Me parece que entraron bastante confiados. Sobre todo después del 2-0, digamos, ¿no? No, vos sabés que yo, para mí no, para mí en el 2-0, en el 2-1 la cámara lo toma Gallardo, en el 1-2 de San, y se le ve una cara de preocupación, y ahí yo dije, esto gente está como muy, ahí me parece que ahí se asustaron, en el 1-2, y cuando es el 2-2 apenas arranca el partido del segundo tiempo, bueno, especulación, fútbol, usted sabe cómo es. Fútbol, exactamente, bueno, ¿quién bueno, también está? No sabe porque es independiente, pero bueno. Bueno, ¿quiere que hablemos? No, soy tercero en la tabla, así que no. Quien deberían estar preocupados, o parecen estar preocupados, o al menos dicen que están preocupados, es el gobierno provincial por el tema del presupuesto. Sí, la verdad que hay que empezar a ver el análisis de los números. Es la primera vez en muchos años que el gobierno provincial envía a la Cámara de Diputados un proyecto con déficit. Casi 4.000 millones de pesos, son 3.600 millones de pesos, más o menos la cifra que plantea el gobierno como déficit. Y acá empieza la controversia a partir de por qué la provincia tiene déficit o no. Puntualmente lo que el gobierno dice es que no tiene garantizados los fondos extra coparticipables. Y dice que al no tenerlos garantizados, porque en la planilla del presupuesto figura como cero, la provincia no tiene certezas de qué va a pasar. ¿Qué dice la oposición? La oposición dice que a la provincia están llegando más plata que nunca, hacen referencia a los fondos del ANSES que la Nación está devolviendo, hacen referencia a que los extra coparticipables en este 2017 se fueron de 1.050 millones a 2.500 millones, de 1.800 millones a 2.500 millones, y a partir de esto es que interpretan que sí hay recursos. En el medio de todo eso, a nivel nacional se está debatiendo el presupuesto, y hoy hay un dato que aparece en el diario Clarín que para mí debería ser el que más preocupe al gobierno provincial en general, que es que el diario Clarín dice que el gobierno nacional no quiere ninguna modificación en el proyecto de presupuesto que ingresó hace un par de semanas. Si es así, si el presupuesto sale sin modificaciones, La Rioja no tendría fondos extra. Entonces, hay que empezar a prestar atención al tema presupuesto, es el tema que se viene y es indudablemente lo que va a generar mayor controversia en las próximas semanas. Ahora, Matías, esto que dice el gobierno de que en el presupuesto nacional la Rioja tiene cero, digamos, que no estarían haciendo fondos extra. Claro, de fondos extras. Desde el lado de Cambiemos, desde Julio Martínez y Inés Brizuela y Doria, dicen que eso es común porque eso llega al recinto y ahí se debate y ahí cada provincia pide lo que necesita. ¿Esto es así? Bueno, no. Si es por lo que entendemos por común que ocurre siempre, no. El año pasado, sin ir más lejos, no fue así. Decían 1.850 millones en el proyecto original y terminaron siendo 2.500. O sea, el debate terminó aumentando la cifra, eso sí es cierto, pero no venía en cero. Claro. Ahora, volvemos a las eternas discusiones en estos temas. Acá hay una cuestión. Cuando se habla de números en la provincia de La Rioja, la falta de certeza es un elemento crucial que uno puede dejar de mencionar. No existe en las cuentas de la provincia de La Rioja una claridad que nos permita que este debate sea tranquilo y preciso. Mira, te doy dos o tres datos como para entender por qué digo esto. Primero, no sabemos con claridad, por ejemplo, cuántos empleados públicos tiene La Rioja en calidad de contratados. Entonces no sabemos si hay más o menos empleados. No sabemos cómo viene ingresando la plata del ANSES, que la Nación viene anunciando varias veces, pero que la provincia nunca precisó. Y si no sabemos nosotros, que supuestamente estamos como más metidos en el lío, yo me imagino que, si lo querés llamar el ciudadano común, mucho menos. Entonces, en esta historia es como que todos tienen un poco de verdad, pero en el fondo es muy difícil contrastarlo con la certeza del hecho. Tiene razón el gobierno provincial cuando dice que el presupuesto nacional dice cero en los fondos extra. Y los fondos extra en este presupuesto 2017, o sea, en el de este año, representaron el 12%. O sea, no es una cifra menor. Ahora, tiene razón la oposición cuando dice que el gobierno nacional, con la modificación que hizo de la devolución de los recursos del ANSES, generó que la provincia tuviera más ingresos. Es cierto. Es cierto que la coparticipación está llegando mucho más ahora que lo que llegaba hace un par de años. También es cierto que la inflación es más alta. Claro. Pero en el fondo del debate, uno tendría que tener un número exacto que dijera, bueno, la provincia llega tanta plata, se gasta tanta plata, sobra o no sobra tanto. Bueno, eso no existe. Y eso, en el fondo del debate, es lo que no te permite que en esta cuestión del presupuesto vos puedas decir cosas certeras. Igual te sumo un dato que a mí me parece político, que no es menor, que es que Cambiemos, después del gran respaldo electoral que tuvo en las elecciones pasadas, legislativas pasadas, indudablemente, no te digo que se lo vamos por todo el kirchnerismo del 2011, pero se siente con una espalda para hacer muchas otras cosas, como las que anunció el presidente en las últimas horas, que antes quizás no las hubiera dicho. Matías, hay algo que me hace ruido, me hace ruido un montón de cosas, pero hay algo particular que estábamos viendo ayer en la información de esto de los números que pide el gobierno, y presenta un déficit de casi 4 mil millones, ¿no? Es el más o menos, aproximadamente. Pero en todos los discursos, el gobernador Casa siempre habla de que a La Rioja le hace falta 5.600 millones. Entonces, esos 1.600 millones, ¿en concepto de qué serían? Lo que pasa es que lo que hace... hay que hacer un poco de historia en esto para entender de qué está hablando. Casa lo que está hablando es el famoso punto de coparticipación que la provincia de La Rioja... Yo nunca entiendo cómo ni por qué, es algo que nadie me ha podido explicar todavía. En la década del 80 se dio un punto de coparticipación. Catamarca recibe hoy un punto más que La Rioja de coparticipación. Hoy, tomando el presupuesto, un punto de coparticipación son aproximadamente 5.600 millones de pesos. De eso es de lo que habla Casa cuando pide los 5.600 millones de pesos. Dice, devuélvanos en realidad a la provincia, el equivalente al punto de coparticipación que perdimos durante el gobierno de Alfonsín y la gobernación de Carlos Menem. Esa es la referencia que está haciendo Casa. No es por las cuentas provinciales hoy. Ah, bien. Es por el monto que él entiende, y que no es que entienda antofagicamente, es cierto que la cifra es esa, le correspondería a La Rioja si le devolvieran el punto de coparticipación. Para decirlo más claro, como modificar la coparticipación es tan complicado porque necesitas acuerdo de todos los gobernadores y nadie va a ceder, lo que hace Casas diciendo 5.600 es pedir que algún mecanismo tipo fondos extra, ATN o lo que fuera, le implique a la provincia esa cifra. Perfecto, Matías. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Y ahora vamos a seguir atentos al presupuesto, al debate en el Congreso. Hay que recordar que por historia... lo que se aprueba en diputados no se modifica en senadores. Como tenemos un sistema bicameral en el cual necesitas que las dos cámaras aprueben exactamente igual el proyecto para que quede vigente como ley, después de que lo promulgue el presidente, el debate siempre se da en diputados. Senadores, históricamente, lo que hace es aprobar igual el presupuesto. O sea, la pelea por los fondos tiene que ser en diputados, no en senadores. Y es ahí donde La Rioja en este momento está discutiendo. Por eso ayer hubo reunión del ministro Guerra, por eso ayer hubo reunión de la diputada Tremadera, por eso ayer hubo reunión de la senadora Hilda Aguirre Soria, todos presionando porque saben que ahora en diputados, donde tienen margen para discutir, no tienen margen para discutir en senadores, porque una vez que se aprueben diputados, va a ser muy difícil. Hay que estar atentos a si se modifica o no el presupuesto, hay que estar atentos al monto final que tiene, y me parece que van a ser semanas económicas, más después del anuncio del presidente de la Nación haciendo mención a esta cuestión de la necesidad de achicar el gasto público, que eso usted me va a entender. Desde que tenemos uso de razón, usted y yo, cada vez que se habló de achicar el gasto público, terminó mal. Hay que echar gente, básicamente, lo que está diciendo. Sí, es un eufemismo, digamos. Yo cuando escucho eso, me parece que hay mucha gente que no dimensiona en provincias como la nuestra qué significa el gasto público, qué es el equilibrio fiscal. Mira, te doy dos datos para cruzarlos. La Rioja aporta al PBI del país el 0,21%. 0,21%. De lo que el país genera, el 0,21%. Y recibe del presupuesto nacional el 2%. O sea, aportamos 0,21 y recibimos el 2. Si el criterio que va a tener el gobierno nacional para definir el equilibrio fiscal de las provincias es ese, es el aporte y lo que recibe, olvídense. Estamos en el horno. Si es por, claro, nosotros somos una provincia que tiene una dependencia de los fondos nacionales, donde más del 90% de los sueldos, más del 90% de los recursos se gastan en sueldos, y más del 90% de los recursos que usamos son aportados por la Nación. Cualquier recorte que Nación plantee, indudablemente en una provincia como la nuestra, tiene un significado muy peligroso. Por eso digo, hay que estar atento a ver qué significa, a ver la letra chica. El gobierno está en un camino de profundizar un modelo de país. El presidente ayer, hablando con la Nación, dijo, la generación de empleo va a venir de la mano del sector privado y no del sector estatal. En provincias como la nuestra, ese tipo de frases son para seguirlas con atención. Esto ya lo vivimos, ¿no? Ya es una película que ya la venimos viendo, por lo menos en la historia reciente de la Argentina, dos veces. Sí, yo vamos a discutir algo que ya hemos discutido en privado y en público. Creo que hay una diferencia. Yo noto un consenso en ciertos sectores sociales que yo no visualizaba en los 90. Yo en los 90 veía una apatía, un desinterés por la política. Hoy veo, quizás viste cómo es esto, es lo que te rodea, no quiere decir que sea. A mí me da la sensación hoy que veo muchos sectores sociales avalando esto, que antes los veía desinteresados. Hoy los veo diciendo es inevitable, cosa que no comparto, obviamente, pero quiero decir, veo un consenso ideológico muy fuerte que me llama la atención. Bueno. Y me preocupa, ¿no? Sí, obvio. Es para preocuparse. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Matías. Nos estaremos escuchando, estimado, la semana que viene. Un placer. Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Matías Meragelman, que nos dejó en la última frase algo que deberíamos estar haciendo todos, ¿no? Hay que preocuparse porque lo que se viene en la República Argentina a la provincia de La Rioja le va a impactar directamente.